FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. De forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso, trataremos en la mañana de hoy contarles a ustedes, hablar con ustedes, hacernos de la información que ha circulado ayer después del mediodía, porque los colectivos que llegaron del corte de Vergara, que circularon por todo Libertador, que cruzaron la barrera principal, que pasaron por el frente del Consejo Deliberante ante la mirada muy atenta de quienes hace años trabajan allí, las ventanas de las oficinas que están en la planta alta, que es la única que tiene oficinas, se abrían, algunas otras se cerraban. La pregunta única existente e insistente: ¿hacia dónde van? ¿Están todos en la puerta de la municipalidad? ¿Qué es lo que pretenden? Si tiene que ver con el paro, si está todo claro respecto a lo que significa la recomposición del 7% que se cubre, ese 7%, porque de esa manera se compromete aquella palabra de Hues de finalizar el año, otorgando más de un 25%, sueldos que son de miseria. Claro, estoy hablando de los sueldos de los trabajadores que están en las categorías de cada agrupamiento, que al ser tantos agrupamientos y cada agrupamiento tener tantos niveles o categorías, hace que el ascenso sea una quimera. ¿Y qué hacían entonces? Decían algunos dirigentes que ayer se preguntaron sobre los hechos y acontecimientos que después, a lo largo del programa, trataremos de contarles a ustedes con los testimonios, y porque hoy, hasta aquí, lo que se sabe es la convocatoria a una conferencia de prensa para explicar lo ocurrido ayer. ¿Qué es lo que pretenden si ya la negociación está demarcada? ¿Qué es igual a decir que no hay negociación entre el Ejecutivo Municipal, ningún Ejecutivo Municipal, con ningún sindicato, sino que hay acuerdos del sindicato con cualquier Ejecutivo Municipal? Porque no hay paritarias, entonces no vamos a hablar de la ley 11.757, ni hablaremos que existen proyectos para salir de esa condena que tienen los municipales, y aún con fuerzas mayoritarias en el Congreso Nacional y en la legislatura provincial, el oficialismo no sacó la ley. ¿Por qué es importante que siga así? Y en el marco de una medida como la de ayer, y en tiempos de comunicación, de Twitter y Facebook, ¿no?, tan masificado, está correctamente justificado que la municipalidad emita un comunicado. Y quiero decir que esta es una forma de comunicar. Lo ha hecho el intendente, o no será el intendente, será alguien que escribe, Hues lo mira y dice, sí, se publica, no importa. Es una forma de comunicar. Y entonces lo pongo en signo de preguntas. ¿Es una forma de comunicar? ¿O es una forma de informar? La disquisición la dejo para otro momento. Ya vamos a leer ese comunicado, porque los llamados telefónicos después de las 14 horas de ayer siempre estuvieron dirigidos a ¿Lo viste o no lo viste? ¿Qué te contaron? ¿Hubo un disparo? ¿Y de quién el disparo? Porque la primera guardia o el primer cordón de policías donde estaba allí, el jefe de la departamental, Mancilla. Se vieron superados por los manifestantes que querían ingresar al subsuelo, no al sector de las cajas, a donde los morenenses van y tienen que pagar y tributan, sino al subsuelo donde los autos de los funcionarios se guardan perfectamente y bien acomodados. Y se escuchó un disparo. Y estaban tratando algunos funcionarios de la municipalidad de terminar ya no el disparo, sino si se va a encontrar la prueba, el casquillo, porque fue un disparo, un postazo de goma. Entonces, como eso sale y deja un cartucho, la prueba, necesitan la prueba. Las imágenes que se tomaron y que salieron ayer en Telered, además de las imágenes, el sonido no alcanza. Porque quieren saber quién fue el que disparó. La orden, ustedes saben que si hay algo que ha caracterizado el kirchnerismo es no reprimir, ¿verdad? Nunca se reprime una manifestación. ¿No es así? Es una verdad realmente demostrable, con hechos que los muertos y los asesinatos en estos años han sido tantos que los propios militantes y el gobierno desconocen. Y así lo hizo saber el pasado día viernes Correpi en Capital Federal. Porque hubo un dirigente de UP, la estructura política electoral, que conduce de Llenaro y que tiene aquí en el orden local como referencia a Alicia Maynar, golpeado. Entonces se tiene que establecer si fue el golpe de la policía que en ese primer cordón salió hacia la esquina de Alcorta, porque se vieron superados y las imágenes son claramente demostrativas del temor de Mancilla y los uniformados. En los rostros de la policía había miedo de manifestantes que son conocidos, porque no es la primera vez que van a la puerta de la municipalidad a exigir ser escuchados para que nunca sean escuchados. Noten ustedes que lo que cuento tiene que ver con las pruebas respecto a algo ocurrido que tiene demasiados elementos de comprobación. Aún así se busca una prueba que es la que no está. Viqueira, que es un dirigente de UP, fue alcanzado o por un palo de la policía, por un golpe de la policía o por un piedrazo. Depende de las versiones. Lo concreto es que fue trasladado al hospital. Y están las imágenes de los gritos de Alicia Maynar, diciendo esto lo hace el intendente porque no nos atiende. La policía no tenía ese primer cordón, con sus pecheras naranjas. No tenía ningún policía su arma reglamentaria. Es que había una orden de que no tuvieran el arma reglamentaria. Ahora, los que estaban en el sector de ingreso hacia lo que se conoce como la planta baja y ventanillas de pago, ellos sí tenían armas. Entonces no se sabe si es el grupo GADA, bueno, la municipalidad lo tiene que informar. Pues algo que nos tomen a todos de idiotas, que es lo que hacen habitualmente, pueden decir que no sabían las autoridades de gobierno qué fuerzas estaban en el interior, en ese pasillo que comunica, insisto, a la planta baja, y por allí ingresás al patio interno que te conduce a la sala de sesiones del Consejo Deliberante. En cualquier caso, la pregunta que se hacían algunos funcionarios es ¿para qué vinieron aquí? Y decidieron llegar aquí, que es el lugar en donde viven, donde trabajan, donde militan, donde cuestionan, donde acuerdan los dirigentes, porque son de Moreno y porque este capricho que tiene el gobierno de Hues, como lo tuvo el gobierno de Arregui, que es lo mismo, pero el Consejo Deliberante que no interpela, algo que nosotros lo hemos explicado hasta el cansancio, y una vez más lo haremos porque la insistencia es buena. Si hay una incorporación de cualquier recomposición al básico de los trabajadores, se respeta a rajatabla lo que dice la ley orgánica de las municipalidades, en tanto la proporción que construye la dieta de un concejal, 4.5 sueldos de la categoría más baja y 16 sueldos de la categoría más baja componen el salario del intendente. Ninguno de los casos, quiero decirles, se respeta el 4.5 o el 16. ¿Lo tenemos, Alejandro Olmos? ¿Es Alejandro Olmos? Ahí cierro y vamos con Alejandro Olmos. En ninguno de los casos se respeta la proporción. En ninguno de los casos. Y ayer lo que fueron a llevar los dirigentes de ATE es la propuesta para que sobre ese 7% miserable que termina siendo incorporado al básico, básicos que son miserables e indignos para los trabajadores, se tome toda la masa salarial y se divida esa masa salarial por la cantidad de trabajadores, lo que daría más de 300 pesos para todos, desde el intendente hasta el último. Y como esto no es posible, se decide respetar la ley orgánica de las municipalidades. Quédate ahí porque hoy vamos a ampliar y vamos a ocultar un poco dentro de las posibilidades que tenemos de lo que ocurrió ayer, lo que dejó la manifestación en la puerta de la municipalidad, las responsabilidades que tienen que aparecer. Y la conferencia de prensa de hoy. No tan lejos, fue aquí a la vuelta, con AP51, en la puerta de la municipalidad. Esto es Recorte Informativo, vamos a un separador y tenemos ya la comunicación telefónica con Alejandro Olmos Gaona, que es el columnista de los miércoles, para hablar de... Vamos a hablar de teléfono y de monopolio. ¿Estás escuchando? Corte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Bien, bien, qué claro se te escucha. Bueno, el trabajito que enviaste, lo estuve leyendo, ¿sí? Me parece que haces una aclaración importante, y tal vez aprovecho sobre esa aclaración antes de ir a lo que es el monopolio telefónica. Si tenés información de lo que es el monopolio Clarín, en el sentido de desglosar un poco más la intervención de Clarín, ya no en el rubro de la comunicación, sino en la ampliación de negocios que es particular en estos tiempos de globalización, es decir, la diversificación, claro, en materia de inversiones que hacen las empresas, salen del rubro original, ¿verdad? Exacto. Clarín, lo que ocurre es que una de las cosas, sí, que se me ocurrió plantear, más allá de que tengo que hacer algunos agregados, es estos criterios selectivos que utiliza el gobierno, donde si negociamos con el monopolio, no hay monopolio, y si no negociamos, porque estamos enfrentados con él, entonces lo anatematizamos. O sea, nadie, uh-huh, duda lo que es Clarín, que tiene canales de televisión, diarios, televisión por cable, etcétera. El gobierno se ha cansado ya de explicitarlo. Cuando uno ve los partidos de fútbol por el canal oficial, es decir, la publicidad únicamente se refiere al tema de Clarín. Uh-huh. O sea que no es novedad lo que constituye Clarín. De cualquier manera, déjame decir esto, porque el fin, en este caso, justifica los medios. Clarín, como cualquier grupo, avanzó sobre rubros que no son específicos, ¿sí? Clarín, a ver, participa en la bolsa, tiene acciones en la bolsa. Participa en empresas que no son necesariamente de comunicación. Clarín creció a partir de la monopolización de el negocio, de su negocio. Y aparecieron otros jugadores en este terreno, si queremos hablar de la comunicación, que son desconocidos para el común. Claro, y hay otro tema, sí, que es clave en cuanto, por eso se me ocurrió hacer ese trabajito, es que ese monopolio Clarín fue beneficiado por un decreto presidencial por el cual se le extendieron las concesiones hasta el año 2015, que es lo que utiliza Clarín en este momento para cuestionar la ley de comunicación audiovisual. Ese decreto, además, curiosamente, fue aprobado por el Congreso Nacional el año 2009, cuando ya la ley de medios había sido aprobada. Sí. Entonces, claro, Clarín utiliza todos los recursos para conservar sus privilegios, y en este momento, de acuerdo a esta pelea facciosa entre el gobierno y Clarín, bueno, Clarín es el autor de todos los males argentinos. Lo que ocurre es que en un país democrático, republicano y transparente, tenemos que enfrentar no solo al monopolio Clarín, sino a todos los monopolios. Bien. Pero parece que el gobierno, cuando negocia con algunos, y no, está todo bien. Y el caso viene con el monopolio Telefónica. El monopolio Telefónica, curiosamente, por no decir otra palabra, ha sido exceptuado de la aplicación de la ley de medios en razón de una ley de bienes culturales, o sea, una interpretación realmente absurda, por el cual no se lo obliga a desinvertir. Ahora, ¿qué es el monopolio Telefónica? Desde ya, mucho más poderoso que Clarín, pero superlativamente más poderoso, pues Clarín, lo único que, sin más allá de que es un multimedio importantísimo, tiene un 16% de acciones de Goldman Sachs, pero nada más. Mientras que el grupo Telefónica está extendido en el mundo entero, tiene acciones en bancos, controla todo el espectro comunicacional de un montón de países de Europa, y en la Argentina, además de tener a Telefe, controla toda la telefonía digital, o sea, todos los teléfonos digitales, la telefonía fija, y controla casi toda el 98% de la telefonía celular. Es decir que, si uno hila fino, y esto no es que yo pretenda respaldar ni hablar bien del monopolio Clarín, si vos querés lees de Clarín, si no querés no lo lees. Si vos querés ver televisión, el 13, el TN, no lo ves. Pero respecto a la telefonía, sos un elemento claramente cautivo. ¿Y por qué sos cautivo? Y porque tenés que hablar por teléfono, y toda la telefonía la maneja Telefónica. Y Telefónica, a través de una operación hecha en Europa, absorbió a Telecom. Entonces, en este momento, nosotros tenemos unos Telecom y otros Telefónica, pero el dueño de todo es Telefónica. Y nadie sabe eso. Todos creen que no, que Telefónica y Telecom son dos empresas diferentes. No son diferentes porque a través de la absorción accionaria que se hizo en Europa, en este momento Telefónica controla todo. Y la pregunta clave es, ¿por qué el gobierno negocia con ese monopolio? ¿Por qué el gobierno, desoyendo los organismos de control, hay un dictamen que cito en mi trabajo, decidió negociar y aprobar toda esta fusión? ¿Y por qué no lo denuncia? ¿Por qué hay un silencio absoluto sobre este monopolio? Entonces, esta es una muestra de cómo se articulan ciertas decisiones políticas. No, Sabatella ha explicado que todos los grupos tienen que desinvertir. No, excepto Telefónica. Excepto Telefónica. Es decir, no solo no menciona Telefónica, sino que exactamente hace 48 horas, uno de los asesores legales de la AFSCA dijo claramente que Telefónica no está incluido en razón de que hay una ley de bienes que lo protege con anterioridad. O sea que, si bien un principio elemental del orden jurídico determina que las leyes no son de aplicación retroactiva, lo cual en este caso sería coherente, al caso de Clarín eso se lo pasan por cualquier lado, porque también pretenden la aplicación retroactiva de algo que Clarín adquirió a través de una concesión legal por un decreto presidencial, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí lo preocupante no es que defender a uno u otro monopolio, porque los dos, en cuanto a monopolios, sabemos cómo operan. Lo importante es señalar que el Estado Nacional no puede hacer estas distinciones de acuerdo a con quién negocia y con quién no negocia, y decir, este es malo y este es bueno. No porque diga que Telefónica es bueno, sino porque tácitamente le parece que es inobjetable su proceder al negociar con él, aceptar todo lo que hace el monopolio Telefónica. Este trabajo que me enviaste y que, bueno, estamos tratando de compartir en estos minutos, ¿lo toma alguien en particular para discutir lo que es la aplicación de la ley? Que, por cierto, nosotros estamos de acuerdo con una ley que haya dejado atrás aquellos parámetros de la dictadura y que después la democracia lo supo utilizar muy bien. Pero para ser consciente y coherente con lo que digo, una ley no me cambia la vida, ni a mí ni a la gente. Por supuesto. ¿No? y esta ley no tiene que ver con la agenda de una radio comunitaria en los términos de la aplicación hasta el momento, es claro eso, pero de cualquier manera hay un espacio, como se dice allí, para disputar, para avanzar dentro de lo posible, y queríamos compartir estos minutos con vos a propósito de lo que es la aplicación de la ley en el plano más elevado de todos aquellos grupos que tienen que desinvertir, excepto Telefónica. Claro, yo creo que, insisto, las leyes tienen que ser de aplicación general, no para privilegiar un grupo u otro. A través de algunas perlas que se han escapado, parece que la idea es que cuando se desinvierta van a controlar específicamente quiénes son los nuevos adquirentes, qué contenidos ideológicos tendrán los que adquieran los nuevos medios. Y otra cosa preocupante es que no es posible dictar una ley exclusivamente por una pelea y para una cuestión particular. El otro día, cuando se discutió el Persaltum, la miembro informante, Diana Conti, del Frente para la Victoria, hablando de esta modificación del Código Procesal, dijo claramente es una ley que tiene nombre y apellido porque es Clarín. Entonces, es decir, es estupendo democratizar los medios audiovisuales, es decir, hay que terminar con las viejas leyes de la dictadura, es decir, acá hay que ejercitar la democracia en serio, pero no dictar normas referidas a un grupo en particular con el que el gobierno está enfrentado. Entonces, eso es lo preocupante, cuando la ley se aplica nada más que con el objetivo de terminar con un grupo con el que en este momento no estoy de acuerdo y que oportunamente tuve grandes acuerdos, tuve grandes almuerzos con sus directivos, confesado por la presidenta que el CEO de Clarín, Mañeto, almorzó más de 10 veces en Olivos. Entonces, eso es lo preocupante, que el Estado de Derecho con estos criterios no funciona, más allá de lo importante que puede ser la ley de medios. Entonces, eso es lo preocupante, Rubén, sí, que no se puede establecer una normativa con criterios de decir yo este grupo lo voy a liquidar, entonces voy a dictar una norma. No, porque en realidad no me interesa la de transparencia, ni la democracia, ni nada por el estilo, porque si me interesaba la transparencia, no tendría un multimedios oficialista con más de 134 radios, medios periodísticos, que todos dicen exactamente lo mismo. Alejandro, te hago una pregunta final sobre este trabajo y lo vamos a ampliar la semana que viene. Lo voy a leer con mayor detenimiento. Cuando se produce la fusión de Telefónica, es decir, Telefónica compra Telecom Italia, sí, y que lleva a esta capacidad monopólica que tiene Telefónica, ¿esa fusión queda bajo el criterio de las leyes argentinas antimonopólicas? Aunque sea un contrasentido, pero quería preguntártelo. No, porque es una fusión que se hace en otro país. Ajá. Y en consecuencia, acá, como siempre, entramos en el terreno de lo ficcional, sigue operando Telecom por un lado y Telefónica por el otro. Y de esa manera se exceptúan, claro, ciertas restricciones legales que podría haber. Uh-huh. Es decir, esta es una de las cosas que es materia de un proyecto de libro que tengo que se llama La Democracia Ficcional. Es decir, una cosa es lo que la apariencia de democracia y otra cosa muy distinta son las realidades democráticas. En este caso, a través de una ficción legal, y bueno, Telecom es una cosa, Telefónica es otra, Personal es una cosa, Movistar es otra. Y esto tiene que ver, Rubén, volviendo a lo viejo, sí. La semana pasada se hizo un homenaje en el Colegio Público de Abogados al doctor Salvador María Lozada, que en el año 1972 se atrevió a establecer a través de un fallo la teoría de los conjuntos económicos, diciendo, le decreto la quiebra a SWIFT, pero también a la sociedad de que la controla, que es del TEC Internacional, y a todas las vinculadas. Claro. Esto determinó un gran escándalo, es decir, atentaron contra la vida de Lozada, y bueno, y esto fue desestimado posteriormente por la doctrina jurídica argentina. Ahora se van a ver en figurillas, porque a través de un fallo de la justicia ecuatoriana, que ha condenado a Chevron a el pago de una suma descomunal, entonces se ha pedido un embargo sobre la Chevron que opera en la Argentina. Vamos a ver qué dicen los que han sostenido que no hay conjunto económico. Es que es una ficción, porque Chevron en la Argentina está absolutamente controlada por la Chevron Texaco de los Estados Unidos. Y no hay duda. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el tema. Por un lado, la ficción legal, y por otro lado, la realidad.

bomba mata, la guerra mata, y el hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. La bomba mata, la guerra mata, el hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. Paz, paz, no más, más de lo mismo. Nosotros los humanos siempre saltando al abismo. Terrorismo, fanatismo, occidental, patriotismo. Activado de fondo, mismo mecanismo hacia el bautismo. La consagración de la ignorancia humana. La autodestrucción parece soberana, propia de la raza, de su especie y su naturaleza. La impotencia es tal y el caos general, que el ego siempre ciego sosteniendo esta situación. Mientras la raza humana amenazada a punto de extinción. Hemos perdido todo tipo de coherencia. Hemos perdido hasta el instinto de supervivencia. Chocando y chocando, chocando contra lo mismo. Cayendo y cayendo, cayendo en el mismo abismo. ¿No te diste cuenta que la cuenta regresiva ha sido activada? La bomba detonada y cuando explote no queda nada. ¿Qué ahí vas a hacer? ¿Comprar la luna? ¡Qué cómico! De esta no te salva ni tu poder económico. ¡Qué trágico! Que la conciencia no nos salve. Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable. Yo no voy a bajar los brazos, yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo, donde queremos estar. Donde queremos estar. Bueno, nos extendimos un poco porque hay... dos notas para hacer aquí en el piso. La primera es con José María Dum. El objetivo de hoy, que no funcionó, era invitar a José María, que está aquí, que es del gremio Canillitas, y un referente o un militante de Levita, que no pudo, ni Collantes, ni Esteban Castro, ni Mariel Fernández, y tampoco no pudo alguien de Nuevo Encuentro. Porque más que hablar del paro es, ¿cuál es el modelo que se discute? ¿Qué es lo que no se está discutiendo? ¿Qué es lo que nunca se discutió? Y que ahora aparece como en relieve. De hecho, ayer Facundo Moyano hablaba de la minería a cielo abierto, hablaba de Monsanto, que algo no estaba, pero ni siquiera en el registro de Facundo Moyano, y aparece. Entonces, esa era la idea de hoy. No se pudo concretar, le agradecemos a José María que está aquí, de Canillitas. Pero bueno, las preguntas que no tienen que ver con lo circunstancial ni con la coyuntura, es decir... Si se está pensando en que los trabajadores tienen que asumir un papel estratégico, que lo tienen los trabajadores, pero es secundario porque la conducción no es de los trabajadores, ¿cuál sería entonces la mirada y la visión para que un gobierno de los trabajadores atendiese a estas cuestiones que son estructurales y que, por lo menos en el amplio abanico kirchnerista, no está centrada allí la discusión ni el debate? Sí, nuestro análisis es, Rubén, es claro. Nosotros vivimos un proceso de país en lo inmediato que en el 2008 sufrió una clara bisagra. Uh-huh. Hasta ese momento podemos decir... Ah, pará, José María, porque esto pasa, ¿eh? Ahí está. Bien. Ahí estamos. ¿Ahora sale bien? Ahora sí. Gracias, salgo. No, llamó a alguien y dijo, no está saliendo José María. Bueno, preocupado. Vos dijiste entonces que... el 2008 es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión. La 125. Exactamente. La 125 y lo que también podemos decir la crisis mundial. Eso que para nosotros empezó a partir de diciembre de 2007 y todo hasta junio de 2008 como el campo versus el gobierno o el gobierno versus el campo, según la interpretación de cada uno. Y sobre fines de ese año explotó con las crisis de los créditos basura, como la llamaron los grandes medios. Ahora, ¿nosotros qué entendemos? Que un gobierno es un territorio en disputa. Y hasta ese momento, ese proceso de país lograba sintetizar intereses de los trabajadores, por un lado, compatibles de alguna medida con los intereses de otros sectores de la sociedad que históricamente han sido aliados de los trabajadores, como los pequeños empresarios, la pequeña industria, el industriado nacional, el comercio, profesionales, técnicos, ¿no? Pero esa bisagra que acá se nos representó como la pelea por la 125 o la caída del Lehman Brothers a nivel mundial empezó a partir aguas. Y lo que en principio apareció como una victoria de la mesa de enlace, con el voto no positivo de Cobos, después se convirtió en una clara derrota. De hecho, no pudieron traducir eso a lo electoral, por ejemplo. Y finalmente todo el sistema de retenciones termina jugándole más en contra, en algún sentido, a sus intereses que a favor. Ahora bien, la fuerza que conduce el gobierno, lo que podríamos llamar la alianza kirchnerista, para denominarlo de alguna manera genérica, también se vio resquebrajada. Cuando chocan dos piedras, ninguna sale indemne, las dos se fracturan. Una se puede hacer añico, pero la otra se resquebraja. Bueno, esa piedra que era el kirchnerismo también se requebrajó y tomó forma de más de división, vamos a decir, post elecciones 2011, post reelección de Cristina. Una alianza, nosotros entendemos claramente que son intereses que caminan juntos hasta determinado momento, pero que tienen intereses contrapuestos. Lo que hoy podemos llamar el empresariado nacional pretende un tipo de país que a los trabajadores no los incluye, no de manera ampliada. Puede haber algunas reivindicaciones. Y bueno, a partir de ese momento empezaron a notarse claramente cómo esa alianza, que hoy se expresa en un gobierno de Cristina Kirchner y podría ser X, empieza a ser conducido por intereses antagónicos a los intereses de los trabajadores, expresados en un empresariado nacional. Ahora, hay que ver quién conduce efectivamente, porque, por ejemplo, en los medios se ha llamado la ley de Mendiguren, la nueva ley de ART. Nosotros creemos que no es la ley de Mendiguren. Nosotros creemos que es la ley de AEA, que la AEA es la Cámara Empresarial Argentina, pero con fuerte impronta internacional. Quien conduce a AEA es Cargill, es Coca-Cola, es Carrefour, no son precisamente empresariados nacionales. De hecho, eso que nosotros decimos, lo mostramos de esta manera. El kirchnerismo obtuvo, o parte del kirchnerismo, porque nosotros también, Facundo Moyano, Mar Praini, representante de Tracción Gremial, son diputados kirchneristas y no han roto en ese bloque. Parte del kirchnerismo tuvo una victoria en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senado, con el apoyo del PRO. Con 10, 12 votos, no me acuerdo bien. ¿Y qué es el PRO? El PRO representa específicamente esos intereses. Entonces, no es porque uno aportaron 127 votos y el otro 10, es que domina el otro. No, no. Que lo que domina son determinados intereses. Y nosotros no creemos en una ley de Mendiguren. Creemos en que fue una ley AEA. ¿Vos te acordás cuando Moyano dijo 50-50? Que es una conciliación, entendamos que es el 50 de ustedes, el 50 de nosotros. Hasta ahí me parece que funcionaba, inclusive era interesante para el propio gobierno tenerlo como aliado en esa línea de flotación y estableciendo un parámetro de avance dentro de lo posible. Ahora, se producen algunos acontecimientos que hacen más a la política, si querés, de arquitectura electoral, que lleva a pensar que Cristina le paga muy mal a Moyano en las elecciones del año 2011, en la conformación de listas, y que eso era mucho más que un no pago electoral, que eso era, vos estás para hacer solamente esto, y no más. Y me parece que al momento de analizar el quiebre, más que todo esto que vos traes, porque esto existe desde hace muchos años, inclusive cuando eran todos kirchneristas y todos hablaban en función del crecimiento, no aparecía esto, no aparecía en la dimensión, no aparecía como eje de discusión. Me parece que ponerlo también en el sitio adecuado, la discusión por el avance político en términos institucionales de lo que es el moyanismo, ha sido determinante en gran medida. Es decir, el no pago fue el no reconocimiento a todo lo que hizo Moyano acompañándolo al kirchnerismo. Esto es así desde cualquier lugar que se lo mire. No sé si es principal o secundario, pero que es importante lo es. No. Seguramente eso es así, digo, esto se representa en la no retribución de determinadas candidaturas en la lista del 2011, pero yo creo que, como hablábamos de puntos bisagras anteriormente, sí. ¿Cuál fue el momento? El momento de la presentación por la ley de participación de los trabajadores en la ganancia. Ese fue, vamos a decir, el pecado que cometió el moyanismo, porque inclusive la UIA había aceptado hasta el momento de determinado porcentaje, inclusive se llegó a hablar de un 10%, ¿sí? Como un 14º sueldo a distribuir al final del ejercicio económico de las empresas a repartir entre los trabajadores. Hasta ahí el empresario no tenía problema. ¿Dónde tuvo problema? Tuvo problema que la ley incluía el control de los libros. Entonces, eso es control de producción. Bien, entonces ahí aparece, fíjate que esto es lo que vos decís, en todo lo que pude escuchar ayer, que no ha sido mucho, no aparece. No se habla de, queremos mirar los libros, sabemos el control de producción, entonces vamos a discutir qué es el 50-50. Porque vos lo vas a discutir en la medida que te pueda decir la patronal. Ahora, si vos tenés acceso a esos libros que hacen a tu producción, a tu valor, a lo que vos pusiste, es otra historia. Claro. No aparece eso. No, porque no está eso. También tenemos que aceptar que el movimiento obrero en este proceso de construcción también va aprendiendo. Y cuando uno aprende y no le salen las cosas como le gustaría que le saliesen, esto es en todos órdenes de la vida, repliega sobre lo conocido. ¿Y sobre qué replegó? Sobre volver a reclamar en el orden de lo salarial. O sea, reclamar el alza del impuesto del piso del imponible de las ganancias no es lo mismo que reclamar la participación de los trabajadores en las ganancias y el control de los trabajadores sobre la producción. No es lo mismo. Eso fue una avanzada. Evidentemente tocó intereses que se pueden expresar en de Bendiguren, en la conducción de Pagani, que es la conducción de la EA, y se repliega. Entonces el movimiento obrero se repliega y empieza a tratar de volver a lo conocido en ese proceso de aprendizaje. Y creo que Hugo Moyano, 2009, 2010, por lo menos de forma interna, e inclusive ha salido publicado en algunos medios de comunicación, decía claramente, los trabajadores hemos aprendido que no debemos de ser más la columna vertebral, que debemos de ser la cabeza. Y eso es un posicionamiento político diferente al lugar que ocuparon históricamente. Ahora, ser la cabeza implica tener un plan para toda la sociedad. Ser la cabeza no es en detrimento de los empresarios, detrimento de los comerciantes, detrimento de... Tienen que seguir existiendo, no existe una sociedad solo de trabajadores. Tiene que pensar para los 40 millones. Exactamente. El tema es que no se puede pensar así porque hay diferencia entre los 40 millones. Es decir, hay empresarios, hay comerciantes, hay profesionales, hay gerentes, hay transnacionales. Entonces, ¿cómo pensar? ¿Cómo se negocia con eso? Bueno, sería la discusión más o menos de la historia sobre lo que es el conflicto de clases y lucha de clases, pero quedándonos un poco aquí, lo que escuché además en el día de ayer respecto a lo que decía Facundo Moyano, que todas las declaraciones que se hicieron calificando de extorsivo, de amenazas, de los piquetes, forma parte del ritual del gobierno hacia un sector que lo considera opositor y que no entiende el proceso, como ustedes en otro momento hablaban de aquellos que cortaban y decían no entienden el avance. Bueno, ahora están en esa vereda. No obstante, lo que te quería preguntar es, fíjate que cuando hablamos de el piso a subir, estamos hablando del 25% de la fuerza laboral. Solo el 25%. Entonces, sería mucho más poderoso, pero ya los sindicatos ahí tienen lecturas distintas, del 75% restante. Pues el 75% restante, si no lo alcanza el impuesto o el mínimo no imponible, está por debajo de eso, o está en negro, está precarizado, o no llega, y entonces las diferencias son abismales. ¿Y cómo se condensa todo ese 100% en algo que realmente unifique una pretensión, y no con las burócratas sindicales, sino con algo que tenga que ver con la identificación de la clase trabajadora? Es un laburo hacer, es conceptualizar política. Eso es parte de tener plan para la totalidad de la sociedad. Porque es claro que no solo hay trabajadores, pero dentro de los trabajadores que hay en la sociedad, todas estas categorías que vos denominás, bueno, eso vamos a decir, es una victoria del enemigo, o sea, nos fracturó en todo. Entonces somos ocupados, desocupados, tercerizados, autónomos, jubilados, tenemos 50.000 categorías adentro de nuestro propio campo. Y quienes pueden asumir la responsabilidad son los trabajadores ocupados, porque son los que estructuralmente están mejor en condiciones. Una familia de un barrio de Moreno que tiene que pensar qué le va a dar de comer a sus hijos mañana, no puede pensar un proyecto de país, porque lo guía en lo inmediato, va atrás del bizcocho. Un trabajador que tiene una garantía de contrato laboral que está en blanco, puede pensar más allá. Lamentablemente tenemos que asumir que los trabajadores, muchos, no todos, muchos de los trabajadores que están en esa posición piensan en a dónde se van a ir de vacaciones en el verano. En tanto y en cuanto los trabajadores que tenemos una posibilidad de proyectar un poco más de futuro, sigamos pensando en nuestras vacaciones individuales y no resolver educación, salud, cultura, trabajo, bueno, todo lo que tenemos que resolver en la sociedad, eso es el permitirle al otro que siga operando para que finalmente nunca se realice esa justicia social tan anhelada, por lo menos desde los trabajadores que nos identificamos con el peronismo. Bueno, otros trabajadores que se identifican con otra bandería política, otra ideología política, categorizarán la justicia social como la realización de la sociedad en su conjunto. Uh-huh. Bueno, esto es lo que une también a la CTA Micheli, la CTA y la CGT de Moyano. Y la de, ¿no?, Barrio Nuevo también. Y la de Barrio Nuevo también. Mamita. Bueno, claro, esa foto es impactante. No por la foto, sino por todo lo que hay atrás de la foto, que es una larga historia de traiciones y condenas a la propia clase trabajadora desde ya. Exactamente. Y que hay que tener memoria para eso, precisamente para no cometer los errores o aquello que se señala como error, que para mí no es error, sino una justificación de la traición. Yo te quería hacer la última pregunta, y te agradezco la presencia aquí, además por ser el gremio Canillitas. Clarín es la expresión de la derecha, se ha dicho, se sostiene y se seguirá sosteniendo. La derecha, es decir, Clarín es el partido de la derecha porque no aparece ninguna expresión caracterizada, personificada, que pueda catalizar el movimiento, ¿verdad? ¿Eso para ustedes cambió o sigue siendo así? En absoluto. Omar Plaini, nuestro secretario general, es muy claro. Nosotros no tenemos duda en qué central obrera tenemos que estar, porque somos coincidentes con Moyano del MTA, Moyano de la CGT disidente, con los 21 puntos de Gualdini, con eso somos totalmente coincidentes. Pero también sabemos que claramente en la pelea Sindicato de Canillas, Grupo Clarín y todo lo que arrastra el Grupo Clarín, Diario La Nación, Perfil, Fontevecchia, todo esto, el gobierno está dando la pelea en el plano exacto. Y nosotros, en ese sentido, claramente, somos parte, como trabajadores, porque estamos convencidos que solo los trabajadores, teniendo plan para hacia el resto de la sociedad, pueden enfrentar al Grupo Clarín, que no es otra cosa que Goldman Sachs, por ejemplo, un fondo buitre de inversión. Y por eso, como parte de la CGT Moyano, fuimos parte activa del paro de ayer, pero también vamos a ser parte activa de lo que se está construyendo como 7D o 9D o 10D, el hecho público masivo que se termine decidiendo. No tenemos, para nosotros no representa una contradicción ser parte de la central obrera que históricamente peleó contra la aplicación de, o alguna de las, una de las centrales obreras que históricamente peleó contra la aplicación de las políticas neoliberales. Y como parte de esa pelea, peleamos contra Clarín. Te agradezco mucho por estar aquí, ¿eh? Muchas gracias, Rubén. Bueno, nos mandaron un mensaje, por ahí llegaba el de Nuevo Encuentro, es así, me parece, ¿sí? Que tuvo un problemita. Bueno, si viene el Nuevo Encuentro, quedará el debate para otro día, te invitamos, ¿sí? Tanda de la hora y venimos. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente

paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer. Por si no lo sabías, chango, ni siquiera te deja mover. Ponte a construir. Ayer escuchaba una nota circunstancial que le hacían a Vilma Ripoll, que estuvo en Misiones tratando de comprender el juicio contra María Obando. María Obando salió con su hija en brazos, su bebé, a 20 kilómetros tenía el hospital. Bueno, las distancias no son consideradas por la justicia, ni la violencia con la cual se castigó a María y a su familia. Bueno, el bebé murió en brazos, su bebé, y María lo enterró. Con el tiempo se descubrió esa sepultura que tenía las flores, tenía el crucifijo, tenía todo aquello que hace a la forma de despedirse de María, de su hijo número 12 o 13, porque tenía y tiene muchos hijos. Cuando se produce el hallazgo para la justicia del cuerpo, María queda detenida y en estos días se sabrá si es condenado o no. María Obando está presa, está en un penal. Está conmigo Alicia Rolón Aquino, que es la mamá de Fátima Gisela Cabral Rolón. Fátima tiene 18 años y está detenida. Sí. Está detenida en la comisaría de La Reja. Y primero quiero preguntarte, Alicia, vos que sos la mamá, sí. ¿Quién es Gisela? Estudia Gisela, trabajaba, cuidaba a sus hijos. Ella estaba intentando, con sus apenas 18 años, desarrollar una vida, ¿verdad? Sí, así es. Le cuidaba como podía, ¿viste? Sí. Ella tenía... Ella no trabaja. Ella no trabajaba, no, pero sí tenía... Dos hijos. Uno de tres años. Uno de tres años y uno de un año y un mes. Un año y un mes. Sí. ¿A dónde estaba viviendo? Estaba viviendo en la casilla, un asentamiento que es una casilla en... 25 de mayo se le puso el nombre del asentamiento. Sí. Hacia un Giovanni. Ajá. Sí. Oh. Atrás, viste que la Catona es este lado y este lado es el un... Sí. Del puente, ¿viste? Sí. Bon Giovanni. Bon Giovanni, sí. Bueno, es para este lado. Sí, para este lado. Y se fue allí, cuando se fue, vos le sugeriste algo. Sí, yo le di... Vos como mamá... Sí, yo le di permiso. Le dijiste, bueno, te autorizo a ir. Sí, sí, porque ella tenía 17, era menor. Ah, era menor. Sí, porque ella como consiguieron un terrenito, ella me había dicho, mamá, yo ya tengo dos hijos. Y si es que me van a ayudar, mi hermana, mi hija se llama Rosana, la más grande. Si es que ellos me van a ayudar, yo me animo de ir a cuidar el terreno. Porque la señora Susana, que era lo que encabezaba ahí, nos pidió para que nos mudemos o hacemos una casillita ahí para sí. que podamos cuidar el terreno. Para que puedan cuidar el terreno. Sí, Susana sí. de Bon Giovanni, sí, allá en Bon Giovanni. Sí. Y entonces, como nosotros también, ella nos obligó para... hacer una casilla y para que cuidemos la... Acércate un poquito al micrófono, así sale. Cada uno con su terrenito. Sí. Entonces, mi hija y mi yerno le cambió la piecita que era de ella, que sí. estaba al lado de mi casa, le cambió ahí. Uh-huh. Y estaba ahí con los chicos. Cuando ella no tenía para la comida, venía en casa, me pedía a mí. Mi mamá no tengo. Entonces yo, con los pocos que tengo, le ayudaba a ella. Uh-huh. ¿Y tu yerno sí. trabaja? Sí, trabaja. Mi hija también trabaja. Y también. Sí, muchas veces se va a la casa de mi hija. Uh-huh. Y así vivía, ¿viste? Gisela era madre soltera de los sí, dos. Sí, madre soltera. Uh-huh. Sí. De los dos niños. De los dos niños. Bueno, así que vos dentro de las posibilidades que tenés le ayudabas. Sí, yo la ayudaba. Sí, y... cada vez que ella venía y me pedía, yo nunca negué de ella, como mamá le daba. Ajá. Si yo no tenía, si tengo una platita, le compraba, ¿viste? ¿Cómo era y cómo es como mamá, Gisela? Y bien, ¿viste? Como muchas veces los chicos le sacan la casilla a la mamá o al papá. Sí, sí. Y le daba las palmaditas. Uh-huh. Sí, en eso no lo niego. Le daba uh-huh. las palmaditas y muchas veces yo le decía, deja de pegarle a tu hijo, uh-huh. hablale. Mamá no me entiende, no me escucha, ni si ni le hablo. Ese es para el más grandecito. Sí. El chiquito era quietito, calladito, donde le ponía a sentar, se sentaba. ¿Viste? Quedaba quietito, sí, es que tenía hambre, lloraba, ¿viste? Como no hablaba todavía. Sí. Era así. Uh-huh. Pero si el más grande es un poco nervioso. Bueno, poco, pero... sí, y le daba las palmaditas. En todo caso, me parece que en el aprendizaje de una... sí, joven de 18 años, sí. hasta ahí sí, yo le decía, grandes, tiene que ser así, pero por eso hay grandes, sí. Me parece que no hay que puntualizar sobre esas cuestiones, que si bien te pregunto cómo era como mamá, es el desarrollo de una joven de 18 años que ya tiene dos hijos, uno de 3 años, decía, a los 15 años fue mamá. Sí, a los 15 años. A los 15 años ella fue cumplió mamá. 15 de agosto y el chico nació en octubre. Bien. 15 años ya mamá, 18 años, sí. A los 16, casi 17 años, vuelve a ser mamá. Sí. Y es todo un aprendizaje y para sí. una corta edad, pero bueno, como mamá te preguntaba a vos, esta forma de crecer que tiene Gisela, con dos niños a su cargo, uh-huh. madre soltera, sí. ¿no? La decisión de ir a Bon Giovanni, de cuidar un terreno de sí, Susana, por lo que decís sí. vos, y montar allí una casillita y quedarse sí. allí con sus niños. Sí. ¿Esto fue este año que se vaya a Bon Giovanni? Sí. ¿Este año? Sí, este año. A ver, yo me fui en Paraguay. Yo llegué a irme en Paraguay porque yo también me iba a mudar ahí. Ajá. Y porque recibí una noticia, me llamó mi hermana, me dijo que a mi papá le agarró un derrame, porque ella es grande también, tiene 86 años. Me tuve que ir sí o sí porque me había dicho que está re mal. Me fui con mi marido y me fui a lo una semana, me enfermé, me llevaron al hospital y me tuvieron que operar urgente. Tuve una operación también, se me complicó todo mi viaje y cuando eso, nadie se quedó en mi casa. Uh-huh. Y ¿a dónde vivís, Alicia, vos? Yo, ahí en la Catona. En las Catonas. En Pfizer. Sí, ahí yo vivo. Un poquitito más uh-huh. para allá. Bueno, decir que vínculo con Gisela por una cuestión de corredor llegás. Sí. Es decir, una comunicación, no sí. estás lejos. No estás lejos. Sí, ella me llamaba, yo le contestaba, muchas veces yo le enviaba mensajes, ¿cómo está tu hijo? ¿Todo bien? ¿Estamos todo bien? Y ella venía los martes, jueves y sábado a buscar la leche, a retirar la leche del, uh-huh. para los chicos. Y siempre cuando llegaba ella, ¿y los chicos? Porque a veces no le traen. Están durmiendo todavía. Bueno, ya agarrá la leche. ¿Qué te falta? Mamá, yo quiero un paquete de harina, quiero comer reviro. Bueno, le doy, bueno, volando, da junto a tu hijo. Yo siempre le detenía luego así. Uh-huh. Porque yo también fui madre soltera, de 5 hijos. Después se murió el papá de mi hijo y después a los 5 años yo me mudé acá. Entonces uh-huh. yo sé que es vivir sin marido o hacer crecer un hijo, 2, 3 hijos sin papá. ¿Y cómo fue? Yo no amanecía en mi casa. Yo amanecía en mi trabajo, de mi trabajo en mi casa. ¿Y los de mi chicos? Casa en mi trabajo. ¿Y los nenes? Cuando mi mamá vivía, se quedaba con mi mamá. Uh-huh. Y después que falleció mi mamá, la más grande ya era más grandecita, le cuidaba. Porque yo trabajaba de 4 de la mañana hasta las 12 del día en una parte. Y de ahí yo venía y trabajaba en otra casa. Y a las 2 o las 3 por ahí yo llegaba a mi casa. Uh-huh. Y si es que ellos no podían quedar, cuando empezó a entrar en la escuela mi hija, la más grande, entonces yo siempre buscaba a una persona para que se quede con ella. ¿Quién es la más grande? Se llama Karina Rosana. Karina. Sí. ¿Y Gisela es la más chica? Gisela es la tercera. Es la tercera. Sí, yo tengo 6 hijos. ¿Vos tenés 6? Sí. Así que vos... 5 nenas y un varón tengo. ¿Sabés lo que es ser sí. una madre soltera? Lo sabés. Sí, es decir, tu cuerpo lo sabe. Sí. ¿Verdad? Sí, yo sé. En toda la expresión, en toda sí, la integralidad. Pero yo tuve hijos después de los 22 años. Bien. O sea, era por más eso, grande. Vos tuviste sí. a partir de los 22. Sí, a los Gisela 22. Tiene su primer hijo a los 15. Sí, a los 15. ¿Por qué está detenida hoy, Gisela? Y me dijeron que, como me contaron, que le habían causado a ella, que ella fue quien le mató a su hijo. Pero depende cómo, al final, y dieron la, ¿cómo es? Los testigos, que fue un accidente. Que ella bueno, no es capaz de matar a su hijo. Vamos a hacerlo distinto. Sí. ¿Sí? Vamos a explicarlo tranquilo sí, a esto. Más que lo que dicen los testigos, vos pudiste hablar con Gisela. Sí, pude hablar. Entonces, yo te pido que nos cuentes qué te dijo Gisela. Para quien está escuchando la nota, uh-huh. es que el bebé de Gisela, el segundo, aparece, y esto las pericias lo tienen que determinar, ahogado sí. ¿sí? en un fuentón que sí. estaba pegadito a la cama. Sí, ¿correcto? Sí. Para la justicia y lo que se tiene que investigar, y hasta aquí por eso está detenida Gisela, que tiene 18 años, es un intento de asesinar y asesinar a su hijo, y lo que nosotros estamos haciendo aquí es mirarlo por fuera de lo que es lo punible, lo fácil y lo lógico. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Por eso te preguntaba, ¿quién es Gisela? El contexto, la vida de Gisela, tu vida, sí. para llegar a comprender esto por fuera de lo que la justicia dictamine. Lo que tenemos que averiguar si es la fiscal Pontecorvo, porque en el caso de Elaine y Marina también la fiscal es Pontecorvo. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que te cuenta Gisela? Esto ocurrió el 22 de octubre, ¿verdad? Sí. 22 de octubre. No, a ver, 23. 23 de octubre. Sí, 23 bueno, ¿qué es lo que te contó tu hija? Bueno, ella la habían detenido el 23. Yo no pude comunicarme con ella el 23 ni el 24. Y el día viernes recién yo me comuniqué con ella. Me dieron permiso para entrar junto a ella. El 23 a la noche, me dijo mi hija que a la noche les trasladaron a ella, en sí. la reja. Porque ella no puede quedar amanecer ahí, acá en la Catona, sí. en la comisaría, porque no es de mujer. Entonces yo me fui, entré junto a ella, la agarré, le abracé, le pregunté qué fue lo que pasó. Entonces ella me había dicho, mamá, me despertó, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro. Me despertó Joana. Me dijo, hacete cargo de tu hijo. Y yo me quedé medio dormida todavía. Y me volvió a despertar bien. Me desperté bien. Y me dijo, hacete cargo de tu hijo. Miré en la cama, he visto que mi hijo estaba todo mojado. Ahí me levanté, le agarré, pero ya está medio muerto, me dijo ella. Entonces me dijo el chico que estaba con ellos, el nombre no me acuerdo, el nombre uh-huh. del chico, golpearle la espalda. Entonces yo le hice así, le golpeé la espalda y no había caso. Y entonces la Joana me dijo, vamos a llevarle a Susana. Uh-huh. ¿Joana quién es? Joana es mi sobrina, la prima de ella. La prima. Sí. Y dice que le llevaron ahí y le llamó a la señora Susana, le pidió auxilio y le abrió la puerta y entraron a la pieza y agarró el señor, el marido de la Susana. Sí. Y dice que le apretó el pecho al bebé y salió líquido por la nariz. Ahí ellos se asustaron y ya, mientras que ellos buscaron la remí y consiguió un señor para llevarle al hospital. Y yo no estuve en mi casa en ese día. Yo me fui a acompañarle a dos señoras en Morón para hacer los antecedentes policiales. Sí. Y recibió la llamada la señora, que yo le acompañé, le dijo, el hijo de Fátima está enfermo, está en el hospital, por favor lleguen ahí a la vuelta. Entonces hicimos todos los trámites y vinimos y llegamos ahí. En el hospital yo llegué en la enfermería, le pregunté por la guardia, y la guardia había sido, se mudó, ya no era más donde era. Claro. Y me dijo, espera señora que voy a llamar a la urgencia para ver qué fue lo que pasó. Uh-huh. Entonces llamó ella, hizo la llamada y después cortó y me dijo, mira señora, tu hija no sé dónde está, pero el bebé falleció. Ahí yo pegué un susto, quedé arriba que ni me di cuenta. Y me dijo, ¿qué sos de él? Es mi nieto, le dije. Ah, me dijo, anda a buscarle en la morgue, anda a preguntar en la morgue. Entonces me fui. Yo en ese día no estuve. Y lo que vino en el hospital, cuando estaba presente todo todavía ahí, era mi hija la más grande. Porque se fueron a buscar a ella en su casa porque yo no estuve en mi casa. ¿Gisela es denunciada por alguien? Sí. Si alguien la denuncia, Gisela, como autora del crimen de su hijo. No, no, antes sí tenía ella una denuncia por abandono de chico. Ajá. Y ese fue lo que le condenó. Claro. Sí. Yo le pregunté a la fiscala si fue la señora Susana o quién fue lo que le denunció. Me dijo, no, la señora Susana no tiene nada que ver. Yo digo lo que sí, me claro. contaron. ¿Y quién fue entonces? Los médicos. Y yo no sé qué decirle, porque yo no sé si es verdad o no es verdad. Bueno, por lo pronto sabemos que hay una joven de 18 años acusada de matar a su bebé. Sí. Sí, que para la justicia o hasta acá es la hipótesis que camina, que avanza, y hablar con Alicia, que es la mamá de Gisela y la abuela del bebé, es porque no creemos que sea así. No. ¿Sí? De hecho, estuvimos charlando antes de hacer esta nota, no porque necesito particularmente la verdad, sino escucharte. Y sí, obvio. Y en el escucharte es ese sentimiento de mamá, sobre todo por tu vida como madre soltera, cuando la miraste a Gisela y hablaste con ella, que se quedó dormida. Así me había contado ella. Y se cayó el bebé a un fuentón que estaba pegadito a la cama. Sí. Sí. Y después es una sobrina que le dice, hacete cargo. Es decir, alguien lo saca al bebé del fuentón. Alguien fue lo que lo sacó. Sí. Sí. Porque mi hija me dijo, mamá, yo hasta el viernes pasado yo le dije, ¿no te acordás todavía, mi hija, si vos sacaste del agua a tu hijo o quién fue? Le dije, no, mamá, no me acuerdo. Así me contó ella. Así te contó ella. Sí, yo le encontré mojado en la cama. Yo no puedo decir quién fue porque no sé, ni ella lo sabe. Y dijo ella, por eso que ella dio la orden para que se haga la autopsia. ¿Qué sucedió o qué es lo que vos pudiste escuchar de tu nieto de 3 años? Tenés un nieto de 3 años. Sí. Es decir, el otro hijo de Gisela. ¿Sí? Sí, me dijo, Ian cayó en el agua. Él hasta ahora no se olvida. Ian cayó en el agua. Lo que fue, ¿quién fue que le sacó? Lo que no le preguntamos. Porque es chiquito todavía. Claro. Sí. ¿Tenés abogados? Es decir, ¿hay algún abogado que esté asesorando? Sí, hay el abogado, el para pobre. Un defensor oficial. Un defensor oficial de pobre, sí. Y yo no llego todavía a hablar con ese señor, con los secretarios, sí, muchas veces. Gisela está detenida en la comisaría de La Reja. Sí, la comisaría séptima. ¿La pudiste visitar? Sí, ¿la podés visitar? Sí, yo ayer le llevé comida, los martes le llevo comida, los viernes voy junto a ella, le llevo comida, le llevo ropa. Se están, ¿cómo te digo? Están bien cuidadas, digamos. Le da mucho, le da fuerza a las compañeras de ella. Sí. Porque ella es más chiquita de lo que está una señora mayor y uno que es un poquito más joven. Como ellos... Como la hay una gitana que le quiere mucho, que ella ya hace unos cuantos que está ahí. Sí, le apoya mucho, le dice que le tranquiliza, digamos, porque ella, los primeros días, cuando yo me fui junto a ella, ella está muy choqueada. Ella me mira así. Si yo no le hablo, ella no me habla. ¿Puede ver a Jonathan, de 3 años, lo puede ver? Se llama... ¿Cómo se llama tú? Steven. Steven, sí, el de 3 años. Sí, sí. Lo puede ver, sí, es decir, vos lo llevas y lo puede ver, sí, a su hijo. Sí, sí, lo puede ver. Sí, en eso no hay ningún problema, le deja. Decime, Alicia, ¿cuántos meses de vida o cuántos años tenía Ian? Ian es el bebé. Un año, un mes. Un año y un mes. Sí, porque un año cumplió el 20 de septiembre y el 23 de septiembre, pobrecito, se le terminó la vida. Bueno, gracias por venir acá a la radio y ahora vemos cómo acompañamos, sí, ¿no? Bueno. Que para quienes están escuchando y, y no son pocos los que se asumen en esta cuestión de entrometernos. Sí. Cabral Rolón Fátima Gisela tiene 18 años y está detenida en la comisaría de La Reja. Las visitas son los martes a las... Los viernes. Los viernes. Sí, sí, sí se le puede llevar todos los días. Depende de la capacidad de uno, le puede llevar comida todos los días. Correcto. Sí, pero yo siempre le llevo los martes la comida. Bien. Porque a los otros le llevan los parientes de ellos o en otro día, ¿viste? Y ellos comparten la comida ahí. Correcto. Sí. Y lo que ha contado Alicia, que es la mamá de Gisela y la abuela de Ian, sí, que es este bebé de un año y un mes que falleció el 22 o el 23 de octubre, es que la fiscal, y entiendo que es Pontecorvo, si se me equivoco, le pediré disculpas a la audiencia, no a Pontecorvo. Es el trabajo de los médicos, o en todo caso, el diagnóstico que hacen los médicos cuando reciben a Ian en el hospital, quienes elevan una nota, imagino una descripción médica de que de lo que tenía el bebé, y sería esa la prueba, por lo que me estás diciendo vos, Alicia, sí, lo que lleva a que la fiscal determine la prisión preventiva de Fátima. Eso es lo que yo le pedí a todo corazón como madre, porque estoy sufriendo mucho, discúlpeme porque no aguanto más. Le pido que le dé de esa, porque lo primero, soy pobre, somos pobres. Por pobre le pasó esto, porque muchas veces yo no podía, no podíamos, y yo digo que es por eso lo que pasó esto, porque yo lamento mucho. Ella estaba con nosotros el domingo, en el Día de la Madre, estábamos pasando, comiendo todo junto ahí, con los chiquitos, con ella, y el martes pasó esto, es increíble. Y una semana antes, la abuela, parte del padre del chiquito, le había pedido a ella, al bebé, dame Fátima, dame. Y ella dijo, no mamá, yo no le quiero darle a mi hijo, yo le quiero mucho a mi hijo, yo voy a poder, yo voy a procurar de trabajar esta semana, a buscar para mi trabajo, y para trabajar, me había dicho ella. Y entonces yo le dije, pensá bien mi hija, si es que, como yo tengo una hijita de 3 años también, y yo le dije, ¿y quién te va a cuidar tu hijo? Me dijo ella, ya tengo todo, mamá. Ana se llama una mi sobrina. Ella se comprometió a mí que me va a cuidar, y mi tía Luisa me va a cuidar del otro. Es mi hermana, la Luisa se llama. Bueno, entonces está bien. Y bien, bueno, le cuidaremos todos juntos a tu hijo, le dije yo. También yo también, porque yo trabajo también. Claro. Y le pasó esto. El lunes amaneció lloviendo, todos los días llovía y no pudimos hacer nada. Y el martes amaneció con esto. Ya venimos. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Y luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura y en la voz. Es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia

y un compañero que está golpeado en el ojo, en la cara, es José Viqueira, Pepe, que está bastante golpeado a raíz del disturbio que se ocasionó ayer con la policía. ¿Los golpes que recibió Viqueira fueron por parte de la policía? Y sí, fueron parte de esa situación. Cuando nosotros nos acercábamos al portón de entrada, ahí se produce un forcejeo y alguien le golpea por atrás. La verdad que es muy muy mal, porque uh-huh. no es una pelea de puño a puño con alguien, que bueno, son cuestiones que se dan y que a veces uno tiene que resolver en el momento. Y en ese momento que nos acercamos y forcejeamos en el portón, desde adentro del municipio, un policía de estos que se llaman los pascarudos, que le dicen, empieza a disparar una escopeta con balas de goma, y había mujeres y niños que habían logrado ingresar. Entonces la verdad que se produjo una situación muy violenta en ese momento. Ahí se da, Alicia, por las imágenes que tomaron las cámaras de Telered, que el primer cordón sí. policial que estaba frente a ustedes, con las pecheras naranja, no tenían ni bastones ni armas, ¿sí? Estaban desarmados, inclusive le veíamos al jefe. ¿Cómo? Disculpame, repetime porque no tiene buena señal. No, te decía que el primer cordón policial, esos agentes sí. no estaban armados, inclusive cuando pueden superar... Los compañeros de la policía que estaban haciendo el cordón policial ayer tenían el arma metida en la cintura. No lo tenían en la cartuchera, donde tiene que estar habitualmente el arma, sino que lo tenían en la cintura. En la cintura, así que sí. Eso es una cuestión que te la puedo discutir, porque yo estaba delante de los compañeros y los vi. Ajá. Y adentro del municipio sí. habían tres policías con casco y escudo, sí. y en otro momento se sumaron cuatro más afuera delante del portón. Los disparos... Este arma que usan ellos, la escopeta esta, no sé cómo se llama. Sí, los disparos se efectúan desde el ingreso hacia la planta baja de la municipalidad. Ahí dispara la policía. En realidad nosotros no llegamos a ingresar. La parte del portón que se abrió fue la parte del garage. Claro, del subsuelo. Exacto, sí. No llegamos a ingresar cuando empieza a disparar la policía. Uh-huh. Yo no entendí por qué motivo sí. Disparan. ¿Se entiende? Alguien dio la orden de disparar. Esa es reprimir a los trabajadores. Digo, ¿hasta cuándo piensa Mariano West pensar tanto la situación? Porque él es el responsable político de todo lo que le sucedió a los compañeros. Mujeres golpeadas. Bueno, ¿se entiende? De las organizaciones sociales que fueron a bancar este conflicto, porque realmente no le da respuesta ni siquiera a la comunidad en Moreno, Mariano West. Te voy a leer a vos y a la audiencia una parte del comunicado que no sé si estás al tanto, que colgó ayer la municipalidad en la página. Dice, el municipio funcionó ayer con total normalidad, prestando servicios a la comunidad en todas sus áreas. Tal vez este hecho haya ocasionado que cerca del mediodía un grupo integrado principalmente por miembros de ATE se trasladaran desde Morón, donde realizaban... Rubén, sí. Disculpame, pero no tengo buena señal. Realmente no llego a escuchar lo que me estás planteando. Bueno, vamos a hacer una cosa. Te vamos a llamar al número de línea. ¿Sí? Por favor. Dale, te llamamos ahí. Quería que me llamaras al número de línea. Dale, ahí te llamamos al número listo, de línea. Gracias. Dale. Para quienes, tienen una referencia de imagen, el ingreso a la Municipalidad de Moreno está el edificio blanco, ¿sí? Hay dos portones. Uno que te conduce a la planta baja, donde están las ventanillas, ¿sí? Y otro portón es el que permite el acceso de los vehículos al subsuelo. Los compañeros y compañeras que ayer estaban manifestando logran sortear el primer cordón de la policía, inclusive las imágenes muestran cómo Mancilla, el jefe de la departamental, se siente desbordado y la cara de miedo que tenía Mancilla porque habían podido superar esa primera barrera policial. Rompen, ¿sí?, la cadena del portón que conduce al subsuelo y por lo menos en imágenes, ¿sí?, y de allí la importancia de escuchar a Alicia Maynard, lo que se escucha es el postazo o los disparos que efectúa la policía que estaban en ese pasillo que conduce a la planta baja. El ingreso, como bien decía Alicia Maynard, se produce en lo que es el subsuelo. Ni siquiera se avanzó bastante. Bueno, Alicia, te estaba leyendo que la municipalidad... ¿Ahí me escuchás bien? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, tenemos un problema de comunicación. Sí, o se corta desde ATE. La municipalidad de Moreno dice, una vez más, que ayer funcionó con total normalidad, prestando servicio a la comunidad en todas sus áreas. Tal vez este hecho haya ocasionado que cerca del mediodía un grupo integrado principalmente por miembros de ATE se trasladaran desde Morón, donde realizaban un corte sobre el acceso este hacia el Palacio Municipal de Moreno. Allí se manifestaron irrumpiendo en el estacionamiento del subsuelo y violentando el portón de ingreso, agrediendo física y verbalmente a trabajadores municipales efectivos de la Guardia Policial habitual del edificio de la calle Asconapé. Alicia, ¿me escuchás ahora? Ahora te escucho perfectamente. Dice la municipalidad atrás del comunicado, con gritos, amenazas y lanzamiento de proyectiles hacia el interior del Palacio Municipal, los manifestantes intimidaron a sus mismos compañeros de trabajo y a vecinos y vecinas que se encontraban en el interior de la sede municipal. Ajá. Sigo con el comunicado porque es importante que lo puedas escuchar y tener vos una respuesta política, porque esta es una manifestación política. Exacto. La policía instó a los manifestantes a regresar a la vereda y continuar su manifestación allí pacíficamente. Sin embargo, esto no ocurrió hasta tanto el retiro no fue alentado por manifestantes identificados con chalecos de la CCC, CTA y ATE. Ajá. Tras el lamentable hecho, la protesta frente al Palacio Municipal con consignas violentas hacia el Gobierno Municipal Nacional finalizó. Como nos enseña la historia, este accionar violento y temerario de algunos pocos es fruto de la impotencia de no contar con el apoyo del pueblo y expresa claramente el objetivo político de esta iniciativa. En este sentido, para que entendamos cómo están las cosas y para entender estas acciones, dice el comunicado, no podemos pasar por alto la cercanía del 7 de diciembre, día en que entrará en plena vigencia la Ley de Medios, legislación trascendental para consolidar este modelo de país que crece fortaleciendo la democracia a partir de la inclusión social. Valorando el derecho a huelga de todos los trabajadores, advertimos sobre la necesidad de consolidar y respetar las instituciones democráticas y repudiamos cualquier tipo de acción violenta con el fin de forzar apoyo a situaciones que no reflejan la voluntad democrática del pueblo morenense, trabajador y solidario. Te escucho. Bueno, hay que decirle al compañero Mariano Hues, en primera instancia, que él tiene toda la responsabilidad de lo que es hechos sucedidos en el día de ayer, porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta vez que nosotros lo llamamos telefónicamente, porque buscamos todas las formas para que orgánicas, institucionales, incluso de acercar un diálogo y mantener una mesa de diálogo y de charla con la institución del municipio, para poder hablar de la realidad de los trabajadores municipales, con la respuesta negativa. Vos sabés, Rubén, que la semana pasada, bajo la lluvia, estuvimos más de 2 horas esperando que el señor intendente o alguien con responsabilidad política, ya que él tanto habla de... esto no es una movida política, es una movida gremial, que son dos cosas distintas. Acá hay un reclamo genuino de los trabajadores municipales, que muchos no estuvieron ahí, y aunque no él diga que violentamos a los mismos compañeros municipales, cosa que no es cierto, no violentamos a nadie, muchos no están ahí con nosotros por el temor que les genera el simple hecho de tener al jefe, al patrón ahí mirándole y contándole las costillas, a ver quién baja una asamblea, quién viene una movilización, quién hace paro, porque si no, no le renueva el contrato, lo separa, lo traslada del lugar, y si no, hasta incluso hemos tenido despidos por esas causas que ustedes tienen memoria, Pamela Berger, sí. Manuel, la compañera Marcela López y todos ellos, que tuvimos que hacer este tipo de metodologías utilizar para reincorporar a los compañeros. Entonces, ¿de qué libertad, democracia me habla? ¿De qué me está diciendo este hombre? Si el primero en violentar a los trabajadores es él. Acá la violencia se ejerce en primera instancia desde el gobierno nacional, provincial y municipal hacia los trabajadores cuando no implementa las cuestiones las correspondientes para el tema de la pauta salarial, las paritarias, el pase a planta, la recategorización de los compañeros, la ropa de trabajo, salud, higiene laboral, y donde los compañeros, hasta incluso en este mes pasado, los compañeros de higiene se autoconvocaron, y no fue una cuestión de nuestra, nosotros acompañamos, porque con el tema de la asignación universal le descontaron prácticamente todo el sueldo a muchísimos compañeros que no cobraron nada. ¿entendés? Y ni siquiera tienen el derecho al reclamo los trabajadores municipales. Y él viene a tratarnos a nosotros de violentos. ¿Quién es más violento acá? Cuando ni siquiera el intendente del distrito se preocupa porque la comunidad de Moreno esté en las condiciones que corresponde. O vos no caminaste por las calles de Moreno. No sabes lo que pasa en las salas de atención primaria. No hay en las escuelas que se vienen abajo. Digo, tenemos para charlar tres días seguidos de la situación del distrito de Moreno. Lo había charlado con Luis Ibáñez hace 15 días, más o menos. Estás escuchando a Alicia Mainar, secretaria general de ATE, que acercaron una propuesta que, por lo menos para nosotros, no solamente es conocida, sino que es valorable en el sentido de entender lo que es la igualdad de todos los trabajadores. Quiero decir, si el 7%, que es una miseria, tiende 164 pesos para la categoría más baja. Para la categoría más baja, lo que habían llevado ustedes como propuesta es que el gobierno municipal y también el Consejo Deliberante entendieran que sobre la masa que se aplica, es decir, el volumen de dinero que representa ese 7%, se divida por todos los trabajadores para que todos los trabajadores reciban el mismo ingreso. Es decir, más o menos más de 300 pesos. Bueno, esto se rechazó históricamente, porque yo lo comentaba acá. Siempre ustedes llevan esto hasta tanto no exista una instancia de paritaria, porque no hay una ley, está la nefasta ley 11.757. Estamos pidiendo la derogación y estamos trabajando en un anteproyecto para presentar en la legislatura de la provincia. Bueno, de Buenos como Aires. Esto no se puede hacer porque no hay un marco paritario para los municipales, es el intendente que negocia con el sindicato municipal cuál es la recomposición. Ustedes habían llevado esto. Y ayer también iban con este reclamo. Exacto. En la entrega, aparte era de conocimiento público que nosotros, en el marco de un paro nacional, íbamos a ir ahí a presentar otra vez el petitorio, que era una movida regional, porque nos acompañaron los compañeros de la seccional Hurlingham y Ituzaingó, que ya estaba notificado esto de la semana pasada. Entonces ellos sabían que nosotros íbamos. No es un error político. Mirá qué simple, si hubiese resuelto esto. Sí, por la soberbia, porque ese es el tema, por la soberbia del intendente, no hubiese recibido a una comisión de tres o cuatro compañeros, nada de esto hubiese sucedido, ni los compañeros municipales se hubiesen sentido molestos, los que trabajan en el edificio de Alcor, de Asconape, o ninguno de los otros compañeros se hubiesen sentido violentado, la comunidad, como se dice, porque nosotros estábamos manifestando que éramos más de 12 micros que veníamos del corte de autopista a bancar esta movida. Pidiendo simplemente, mirá qué simple es, pidiendo una audiencia con el intendente que nos reciba y que se haga oído de todos los reclamos que llevan los compañeros, tanto de las organizaciones sociales como los de nuestros compañeros municipales. Que te vuelvo a repetir, muchos de ellos, muchísimos compañeros de ellos, que estando y no estando con nosotros, no se acercan a estas movidas por temor a la represión que ejerce, una represión encubierta, obviamente, porque no lo hace abiertamente, pero el no renovar un contrato, el no asumir una categoría, o el trasladar a un compañero, manoseándolos de esa manera, que hay muchísimos casos que podemos ir hablando, realmente eso es forma de decir, si no estás conmigo, hermano, fíjate con quién estás. En esta conferencia de prensa 11:30, trataremos de estar ahí, Alicia, ustedes van a responsabilizar políticamente a Mariano de la represión de ayer. A Mariano West. En ese marco, en ese contexto. Exactamente. Bueno, mira, llegó un mensaje, dice, y está bueno para reflexionarlo, ¿no? Dice, ¿por qué fueron a la municipalidad si la municipalidad paró? ¿No deberían haber ido a la empresa La Perlita, por ejemplo, a concientizar a los trabajadores? Fuimos. Para contestarle a esa persona que pregunta, fuimos. Tres días seguidos estuvimos trabajando, los compañeros de acá, los compañeros de las organizaciones sociales, en la empresa La Perlita, hablando con los trabajadores de la empresa La Perlita, entendiendo que tienen que tomar conciencia de clase, que son trabajadores al igual que nosotros, y que tanto el reclamo, el impuesto a las ganancias, mirá qué simple, que lo sufren más ellos que nosotros, porque nuestro sueldo nos llega a 3.000 pesos. ¿Entendés? Los sueldos de ellos sufren el impuesto a las ganancias. Fuimos a charlar con los compañeros de La Perlita y lo seguimos haciendo. Y muchos de los que no salieron a trabajar a las 4 o 5 de la mañana fueron compañeros de La Perlita que no salieron precisamente porque en cierta manera estaban de acuerdo con nuestro accionar y con nuestro reclamo. ¿Estará presente algún dirigente provincial o nacional hoy? Va a estar presente el Colorado Oscar de Isasi, que es el secretario general de la provincia de Buenos Aires. ¿Viqueira está bien? ¿Fue atendido en el hospital? Fue atendido en el hospital, tiene que seguir atendiéndose porque lo tiene que ver un neurocirujano, ha sido un golpe bastante grave, bueno, a la vista está, una cortadura y un golpe bastante grave, pero bueno, en eso de eso nos vamos a ocupar con la abogada a presentar una denuncia en la fiscalía. Sacame una duda porque cuando charlé con Ibáñez la última vez y surgió en la charla, ¿ustedes tienen que presentar a los trabajadores todos los meses una declaración jurada? ¿De qué? ¿Me estás hablando de la asignación familiar? No, una declaración jurada de ganancias para saber, porque si, claro, tiene que ver con... con el tema de la asignación familiar. Sí, ¿ustedes tienen, todos los meses lo tienen que hacer? Mira, hasta que yo tenía información fue solamente había que presentarla el mes pasado. El mes pasado. Exactamente. Ajá. Que a raíz de eso, de que muchos compañeros no tenían información, no se les notificó o no están acostumbrados por ahí a los trámites administrativos como corresponde... Se les hizo un descuento. Se les hizo el descuento general a todos. Uh-huh. El que tenía la documentación presentada y el que no era lo mismo. ¿Entendés? Uh-huh. Para decir que ayer no solamente estuvo ATE, estuvo la CCC, estuvo el MST, el 29... Estuvo la Juventud Radical. También, acompañando el paro nacional de la CTA. Muy bien, 11:30 de la mañana en la sede de ATE, conferencia de prensa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Así pasaba Alicia Mainá, secretaria general de ATE, sobre el acontecimiento de ayer. Sí, que para el gobierno municipal, así como lo había expresado Randazzo, lo había expresado Aval Medina por la mañana, a nivel nacional, tenía que ver con el apriete, con la extorsión, y que después la presidenta de la Nación lo ratificó en horas de la tarde. No podía ser menos la municipalidad de Moreno en este sentido. Hay una lógica de estructuración en donde pase lo que pase todo remite al 7D y así lo dice el comunicado en la parte final, que esto tiene que ver con el 7D. ¿Sí? Y si se reproduce así, lo único que tenemos que hacer nosotros es leerlo. No podemos hacer ningún otro comentario. Aquí la explicación que daba recién Mainar y después en conferencia de prensa se va a ampliar. La movilización de ayer tiene que ver con la expresión ante el territorio de los conflictos que hay acá, con la precarización que hay acá, con los contratos basuras que hay acá, con la planta temporaria que es superior a la permanente, acá. Y en el marco de la protesta y paro, el trabajo en negro era uno de los ejes. Así que no está mal la manifestación aquí. No es desacertada la propuesta de ATE que sobre la inversión del gobierno para un 7% obtenga UES 300 mangos y el de menor categoría también. Ahora, si del menor categoría va a tener una recomposición de 160 y UES de 4.000 pesos, me parece que hay algo para discutir. Que tendrá que ver con una revisión de la ley orgánica y todo esto que favorece a quien tiene el poder y ejerce ese poder a quienes son dominados del mismo. ¿Cómo que no tenía que ver la manifestación con el encuadre que se había hecho ayer? Y después, en imágenes, por eso es muy importante lo que hicieron los periodistas de Telered, porque tienen registrado el momento del ingreso, qué hace la policía, quién dispara, porque se escucha el disparo y seguramente hay un registro de las imágenes, antes que la municipalidad pregunte qué pasó, que nos violentaron. ¿Sí? Son víctimas de este accionar belicoso de aquellos que no comprenden lo que es el modelo. Es demasiado poco y es un escaso argumento como para dar una discusión. Es muy pobre. West tendría que explicar, y lo va a tener que hacer en algún momento, cómo se le pagó a la perrita 95 millones de pesos este año. Perdón, al trébol. Eso lo va a tener que explicar. Es su responsabilidad. ¿Sí? Hablando de modelo. Él, Martinelli o quien sea. Y se tendrá que discutir en algún momento, ya que hay un avance, hay una profundización y hay unas mejoras, ¿por qué carajo no se deroga la ley 11.757? Que es la ley que impide que los municipales tengan un ámbito paritario. ¿Por qué no se hace? Porque no conviene. Porque así funciona. Porque en definitiva es un sistema prebendario. Bueno, no te doy el aumento, pero te doy una recategorización. Te paso a planta permanente aquellos temporarios y seguimos negociando. Porque esto es lo que sucede. Queríamos escuchar a Mainar y leer esta parte del comunicado de prensa de la Municipalidad de Moreno que replica lo que a nivel nacional se dijo en horas de la mañana. Por la tarde el comunicado tiene centralidad en esto de la intimidación, la extorsión de pequeños grupos que fueron ayer a violentar la municipalidad y además no respetaron las instituciones democráticas. Y por lo tanto la municipalidad, en la figura de Hues, repudia cualquier tipo de acción violenta, no la que ejerce Hues. Esa está institucionalizada y es democrática. Un separador y venimos para el cierre. Farmacéutica transatlántica transandina, una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da si se hace tira. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da, pero es mentira. Mañana jueves a las 18:30 es puntual en Monsegur 260, esquina Irigoyen, en el Moreno Sur, en una charla de debate Desaparecidos en Democracia, video sobre Luciano Arruga, exposición de militantes de la Comisión de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Bachillerato Popular El Cañón, es una invitación que hacemos. Reiteramos entonces mañana 18:30 en Monsegur 260, esquina Irigoyen, charla de debate sobre Desaparecidos en Democracia, video sobre Luciano Arruga. Y el viernes 23 de noviembre, 18 horas, presentación y charla con los integrantes del Centro Sociocultural AJZ, Chemnitz, Alemania del Este, y participantes del intercambio de profesionales en el ámbito de trabajo social, cultural y educativo en Bachillerato Popular del Cañón. La convoca el Bachillerato Popular del Cañón, pero se hace en ATE, en Peona 3165, donde vamos a ir ahora para ver esa conferencia de prensa. ¿Sí? Y llegó un mensaje más al 1561-540359 que dice: vivimos en Moreno, no hay alumbrado público pagado a través de Denor, no hay jardín de infantes, no hay escuelas suficientes, no hay salud, no hay seguridad, no hay. Miguel, te agradezco mucho la participación en el programa y te mando un abrazo. Bueno, nos vamos. Hoy quienes hicimos recorte informativo, Cintia Medina, Sol Servió, el que está aquí con nosotros, así que le agradecemos mucho su compañía y se va a incorporar a lo que es esta propuesta de la mañana. Bernardo Tosi, quien les habla, Rubén Bustamante. Hicimos recorte informativo en esta radio recuperada. Hasta mañana, que tenga buena jornada. La rutina, la energía, no gobernará el futuro.